por amor, yo te perdono. Ven a mí, amor ingrato, que mi corazón te llama. Ven a mí, amor ingrato, por amor. Corazón, sigue sufriendo por ti, y ese terco corazón.